Rob G's. First Order Music. Brr. Real hasta la muerte. Son las 12 de la madrugada, mirándome en el espejo. Haciendo dinero, pero ya yo sé que por ahí vienen los feos. Y yo sé que tarde o temprano a mí ya me van a trancar. Pensando en mí y en mi familia y en quién me los va a cuidar. Pensando que estos cabrones, quién es el que me va a chotear. Pensando que estos cabrones, quién es el que se va a virar. La Tecate se sigue vendiendo y no la paran de comprar. El cross se sigue cocinando y los tecatos no paran de capear. Los kilos cruzando los mares, cuidándome de los federales. La corte y los palos los tenemos todos pintados de camuflaje. Nos vestimos de negro y te vamos a cansar como los militares. Los kilos cruzando los mares, cuidándome de los federales. La corte y los palos los tenemos todos pintados de camuflaje. Nos vestimos de negro y te vamos a cansar como los militares. Preso en la federal esperando el transfer para la estatal. Esperando la vista y pensando en la mierda que va a hablar de mí el fiscal. Pensando en la cara de mi mamá cuando entré para la corte que empezó a llorar. Y yo soy 27 y todos estos nietos a mí me quieren apuñalar. Esperando los kilos por American Airlines. Te matamos cabrón y a tu vida ni el diablo ni Dios va a darle rewind. Yo los he visto llorar, les trae un pli de 10 años y empiezan a chotear. Y estoy hablando con Yengo en mi celda real, G4Live me compré un celular. Los kilos cruzando los mares, cuidándome de los federales. La corte y los palos los tenemos todos pintados de camuflaje. Nos vestimos de negro y te vamos a cansar como los militares. Los kilos cruzando los mares, cuidándome de los federales. La corte y los palos los tenemos todos pintados de camuflaje. Nos vestimos de negro y te vamos a casar como los militares. Desde que salí de presa ahora son privados todos los viajes. Con tu puta chingando y siempre con los diablos por si acaso cualquier aguaje. Te voy a desangrar sin limpiar el drenaje. La corta por el pecho y tu gata en encaje. No se le echa adentro, le digo que trague. Donde tú te metas no paga el peaje. Me creí en el infierno, los kilos y los hierros. No creen amigos, por eso con mis hermanos me mantengo. Cuidado de los feos, me quieren ver preso. Y mis enemigos y todos los que me odian me quieren ver muerto. Los kilos cruzando los mares, cuidándome de los federales. La corte y los palos los tenemos todos pintados de camuflaje. Nos vestimos de negro y te vamos a cansar como los militares. Los kilos cruzando los mares, cuidándome de los federales. La corte y los palos los tenemos todos pintados de camuflaje. Nos vestimos de negro y te vamos a cansar como los militares. Ahora dime los spiff. Real hasta la muerte. Estos cabrones tienen una ronca y era cabrona. Rasca bicho, tú no haces un carajo. First Order Music.